Bienvenidos a Visa Radio con Beto y conmigo, el Duchi. Y ahora lo último de noticias de interés general de todo el globo con Beto. Arrestaron a una mujer que tenía sexo con esqueletos. ¡Sí! La policía encontró huesos de fotografías de morgues y 12 CDs titulados Mi primera necrofilia y Mi primera experiencia. Pero muchachos, no todos los varones somos necesitados. Una mujer de 37 años que guardaba al menos 6 cráneos, una columna vertebral y diferentes huesos fue acusada de necrófila. Además tenía también un taladro, bolsas de cuerpos y fotografías de morgues. ¿Para qué un taladro? Magia, mujeres. La policía encontró capturas de la mujer teniendo relaciones con esqueletos, así como 12 CDs titulados Mi necrofilia y Mi primera experiencia. En un foro de internet, la acusada comentó: Mi moral establece mis límites y estoy preparada para afrontar el castigo. Vale la pena. Quiero a mis hombres como sea, tanto vivos como muertos. La mujer aseguró que compró los huesos a través de internet, que tenían 50 años y eran de diferentes partes del mundo. ¿Cómo puedes encontrar pelotudeces en internet? ¿Cómo alguien puede comprar eso por internet? ¿Y por eBay? Bueno, y aquí va otra noticia. Fascinación por las armas de juguete. Queda la montaña rusa de asesina. El ingeniero Culijonas Urbonas, qué nombre, seguro que el padre no lo quería, desarrolló un juego mecánico especialmente diseñado para terminar con la vida de los 24 pasajeros que se atreven a subirse. La altura y la velocidad que alcanza produce falta de oxígeno en el cerebro durante 60 segundos. Según su creador, esta es una gran oportunidad para las personas que se suicidan con extravagancia, adrenalina y elegancia. Cómprate un arma, deja de joder. No hay que hacer. Bueno, ahora vamos con la sección de la película del día con Pancho. Hola muchachos, ¿todo bien? Hola Pancho, ¿cómo andás? Y bueno, qué sé yo, hoy fui al médico y me detectaron sífilis. ¡Perdedor! ¡User! Váyanse a cagar. Bueno, acá les traigo lo que para mí fue la película del día. ¡Quedé alucinando! El 100 pies humano de Human Centipede. Es un título muy llamativo. Debe tener una gran historia. ¿De qué se trata, Pancho? Y bueno, es de un científico, digamos que algo loco, alemán, que secuestra a 3 personas y hace cierto experimento en el cual quedan unidos. Pero no es lo que parece. Es todo muy, muy nutritivo. ¿Qué? ¿Unido? ¿Lazo familiar? ¿Qué? ¿Lazo amoroso? ¿Unido? Sí, un poco más que amoroso, más cercano, podríamos decir, que amoroso. Wow. Y bueno, y podríamos decir que uno alimenta al otro. Y esto queda todo en unión hermosa. Ah, eran buenos amigos, entonces. Digamos que eran buenos amigos. Y bueno, resulta que la policía descubre al tipo este, al científico, y la policía lo felicita, porque es un muy buen tipo. Vale. Bueno, mi calificación, yo le daría como calificación un 7, ¿por qué? Y entonces, ¿no tenido una película común y corriente? Digamos que sí, la verdad que podría haber elegido mejor película del día. Bueno, Pancho, para la próxima será una mejor. A ver, ¿qué opina nuestro director Ariel? Él vio el 100 pies humano, yo la vi con él. ¿Qué opina? Y estuvo buena, pero sí, no sé, la trama me parecía poco original. Es muy común gente unida por lazos, ¿me entiendes? Por esos lazos. Esa clase de lazos tan nutritivo en el cual uno comparte. Sí, no, muy, muy obvio. Sí, también creo un 7 o un 6 podría llegar a darle. ¿Y vos, Beto, qué opinás de la película? No quiero hablar de eso. Va, entonces sigo yo el único que no la ha visto. Para la próxima, invítame. No, de vuelta. No. Ah. Bueno, ¿algo más nos tenés, Pancho? No, pero tengo una entrevista con el doctor pseudo licenciado Diego Rey, el cual nos hablará sobre todos los temas de la actualidad. Bueno, no nos diga más, vamos con el próximo bloque. Bueno, ahora vamos con nuestro corresponsal en Israel, nuestro querido amigo Ricardo. Bront. Hola, Ricardo. Hola, amigos, estoy aquí en Israel. ¿Cómo va todo allá en Argentina? Acá andamos, todo bien. Qué bueno, acá está todo bien. Tan bien como siempre. Eso de la guerra es todo un invento. Israel siempre estuvo en paz con Palestina. ¡Era Palestina! ¡Cállate! Bueno, ahora les voy a contar cómo va todo en esta pacífica ciudad. ¿Pero qué fue ese ruido? Tuvimos un problema en la comunicación. En poco momento lo solucionaremos. Tal vez nunca, pero seguiremos con otras noticias. En memoria de Ricardo Bront. El fanatismo de los padres de la pequeña hashtag Jemenson por las redes sociales quedó demostrado al ponerle ese nombre. Sería como ponerle cara libro a tu hijo, sería humillante. Las cargadas que se va a comer en el colegio, pobre, sí. A los 3 días después de su nacimiento, crearon una página en Facebook en la que aparece la foto de la bebé, su nombre completo y la siguiente frase de bienvenida. Hashtag Jemenson, nació a las 10 de la... Pero Beto, sos un periodista, lee bien. ¡Cállate! Yo no aprendí a leer hasta en cuarto grado. ¿Y cómo has hecho para pasar el curso? Soy de una familia adinerada. Bueno, Beto, ¿qué tenés preparado para ahora? Bueno, les voy a mostrar los disfraces más bizarros del país y del mundo. ¡Beto! ¡Esto es una radio! ¿Eh? ¿Una radio? ¿Desde cuándo esto es una radio? Bueno, mis queridos seguidores, nos vamos a un pequeño corte y volvemos. Llevo el tiempo en la piel. Esta canción fue producida por Divididos para la película Infancia Clandestina. Bizarradio 102.2, la radio de la gente seria. Ahora vamos con Beto, que nos dirá la información de clima en nuestro país. Por favor, Beto, adelante. En el norte se divisan precipitaciones de tormentas Dovino. Se recomienda que se queden en sus casas, pero se garantiza que no habrá toros. En el sur. ¡Oh, en el sur! Habrá un gran tsunami de olas de 12 metros, causada por una competencia de ballenas bailando salsa. En el oeste, una fuerte horda de chilenos arrasó con casas, cultivos y mujeres vírgenes. Mientras tanto, en Buenos Aires, nada. Y ahora vamos con la nueva sección de Pancho, la entrevista del día. Bueno, la entrevista del día de hoy es para el doctor pseudo licenciado Diego Rey. Hola. Hola, doctor. Primero Hola. Que nada, ¿quién es su vida? Vida. Vida. ¿Qué es? Y la vida, lo que usted hace durante el día. ¿Qué hago? ¿Qué hago, viejo? Escucho. ¿Vive con su madre? Pará. Viejo. Viejo, ¿qué hace? Vuelve para acá, viejo. Vuelve para acá, gato de mierda. Se fue a la mierda, gato. Bueno. Me lo paso en la computadora. Pero usted trabaja de abogado, en teoría. No. Sí, de abogado. Lo... Creo que estudié, yo vengo de Tucumán, creo, y luego me fui a Buenos Aires a estudiar, y ahí estudié, creo. ¿Pero cómo creo, doctor? ¿Cómo creo? O sea, yo estudié periodismo y sé que estudié. ¿Usted qué hizo durante su carrera universitaria? ¿Qué hizo en esos años? Son años muy oscuros para mí, no me acuerdo de mi vida. Recuerdo que en mi habitación había un póster. Y el póster lo veía todos los días. Y me levantaba, me servía un café. Café. Pasemos a la segunda pregunta, déjame, pasemos a la segunda pregunta. Cuéntenos, ¿cómo ve la situación de la sociedad actual? La sociedad actual es una mierda. Es todo culpa de Cristina la Cámpora, de esos putos cerca. Y de la verdad, culpa de Taringa también. De Ernie, ese hijo de puta traidor. Y Manolo, ¿cómo lo va a dejar que se...? ¡Ay, sí! Pero bueno, tranquilícese, por favor, tranquilícese. No es necesario gritar. Por lo que veo, no está muy contento por cómo lleva las riendas la sociedad y menos el gobierno. No, todo culpa de la juventud, de esa juventud de mierda. ¿Y qué opina de Moyano? ¿Quién? El caminero ese. ¿Quién? Que quiere hacer una fórmula presidencial con Macri ahora, dice. ¿Qué caminero? ¿Cuál? Collano, en otras palabras. Collano, con C o con K. Con K. Entonces debe ser malo. Muy malo, y si está con Macri, peor. Bueno, está bien. ¿Cómo ve el panorama político del país? ¿Qué panorama? ¿Cómo ve el trasfondo político? ¿Cómo lo ve? ¿Trasfondo? Hasta el fondo te llego. no me falta el respeto, señor. Yo no le falta el respeto a usted. Me falta respeto, de verdad. Bueno, está bien, Mario. Pasemos mejor a la cuarta pregunta. ¿Qué consejo tiene usted para la audiencia? Chico, no se meta en las drogas, es malo. Yo no lo pasé, pero me dijeron que es malo. Si es malo, tiene que ser malo, porque dicen que es malo. Pero es decisión de ustedes igual. Si quieren hacer cosas malas, vayan a la droga, si no, no. Si quieren ser alguien exitoso como yo, no usen drogas. ¡No voten a Cristina, no la voten! Es tampoco. Miren mal. Si quieren ser como yo, no voten a Cristina. Doctor, deje de chupar el micrófono. Bueno, está bien. Pasemos mejor a la quinta. La quinta pregunta. No es para comer, doctor, por favor. El micrófono. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Cuidado, por favor, venga! Disculpen, querido oyente, por este pequeño accidente. Bueno, ahora vamos con la siguiente canción, Newborn, de Muse, que fue sacada en 2001. Bizarradio 102.2, la radio de la gente seria. La ciencia comprueba una pelotudez más. Ahora sí, lo podemos decir. Las personas con barba candado son garcas, según la ciencia. No estábamos equivocados. Un estudio científico realizado por los médicos de la Universidad de Warwick sugiere que tener una barba de chivo hace que una persona sea percibida negativamente. En el estudio primero se demostraron a unos voluntarios rostros positivos, neutrales y negativos. Los rostros negativos fueron detectados primero. Esto tiene una explicación evolutiva. Estar cerca de una persona enojada o que representa una amenaza es útil reconocerla rápidamente. Los científicos sugieren que las expresiones faciales negativas suelen formar triángulos que apuntan hacia abajo, tanto en las cejas como en las barbas. La ciencia viene a comprobar boludeces una vez más. Uno a veces piensa que ya nos toman de pelotudos, que ya no saben qué más estudiar, que están al pedo. Bueno, ahora vamos con la sección de llamadas del público. ¿Quién está detrás del teléfono, por favor? Hola, hola. Hola, sí, buenas tardes. Me llamo Carlos Eduardo Lezana. Vivo en Australia y quería decirles que su programa está muy bueno. Gracias a este inmenso programa descubrí que soy pentasexual y estoy casado con un chongo llamado Cincuencho, que significa chongo cabras en español. Además de eso, quería decir que la voz de Beto es muy hot. Wow, me sentí pentasexualmente atractivo. Bueno, acá les dejo el número para que sigan llamando. El número es 433-55-111-1. Acá va la segunda llamada. Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, sí, está viejito por acá. Bueno, a ver, otra llamada. Hola, sí, creo que se cortó. ¡Ariel, bloqueé el número! Bueno, después de estos sucesos, vamos con otra llamada. Hola, sí. Hola, hola, sí. Vengo a ocupar mis 15 minutos de fama, así que voy a cantar una canción. Vamos con la última llamada de la tarde. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Quién sos? Soy el Beto. Soy Beto. ¿Ah? ¿Y Beto? Chicos, estoy encerrado en el baño y no hay papel. Necesito ayuda. ¿Y papel? Bueno, Beto, ya vamos. Bueno, oyentes, ahora vamos a un pequeño corte comercial. The Cookie Monster. Oh, no, galleta. Esta galleta está seca y la avena está pasada. Si tuviera una galleta por la cantidad de sabor de esta galleta, necesitaría conseguirme una. Panadería El Trigal, aprobada por el monstruo de las galletas. Si los niños preguntan, él se tomó unas largas vacaciones. Avenida Conquija 2204, teléfonos 427-1908, 431-7817. El Trigal. Gracias a nuestros queridos oyentes por su cálida paciencia y atención. Gracias al pseudo licenciado Dr. Diego Bray y al dueño de este estudio por no echarnos todavía. Y nos vemos en el próximo programa, que será emitido a la misma hora y en la misma señal. ¡Se despide Bizarradio! ¡Con emoción! Bizarradio 102.2, la radio de la gente seria.